Necesito más, más de tu presencia. Sediento estoy, te quiero adorar. Solo déjame una vez más contigo estar, para contemplar y adorar tu rostro, Jesús. Mi Cristo, mi Rey y Señor, mis fuerzas, con todo mi ser, te adoraré, te amaré, mi Jesús. Thank you.